Afronautas. Para que vean, ¿no? La música brasilera y la música cubana no son tan lejanas. Impresionante cómo logran acoplar los dos ritmos, de algún modo, digamos, se integran muy bien. Estamos ahí entre el son cubano y la música de carnaval de una manera muy elegante. Muy buen tema. Sí. Vamos a pegarnos un viaje largo. Porque no hemos ido a Europa ni a África. Nos hemos quedado muy entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? Vamos a viajar directamente hasta Francia a escuchar una orquesta que se llama la Afro Latin Vintage Orquestra. De un álbum del año 2009 que se llama Absolutely Roots, absolutamente raíces, ¿cierto? Y este tema que se llama Exil y es una descarga sabrosa, una descarga brutal. Chanclete, satélite, chanclete. Emparé pour Jean-Pétro, même si l'armée s'est divée. En bon calme, on pisse en train, c'est l'Europe pour caviser. Pas les frontières que fait moins peur, si la mort ou la misère. Fais mes douaniers armés, va brûler mon pays champagne. Fais mes douaniers armés, va brûler mon pays champagne. Je dis ma panicasse, caché ma petit lové, en côté pour moi arrêter, emparé bouche en bédo, même si la messe est diffée, emparé bouche en bédo, même si la messe est diffée, en fond calme puis en train, c'est l'Europe m'a cavisé, manifothèque fait moins paix, si le mort roule en misère, vous pouvez mettre douaniers armés, puis babeler mon quai champagne, vous pouvez mettre douaniers armés, babeler mon quai champagne.

maraca con cumbia y con son. Abre la puerta, Tomasa, y apaga la televisión. Salsa móvil en la casa, raga con cumbia y con son. ¡Ánimo! Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Y ese era Sargento García. Salsa Muffin. Yo soy Salsa Muffin. Un tema cuyo video fue grabado en la ciudad de Bogotá. Fue grabado con un artista que se llama Supa Basi. Fue quien lo acompañó cantando ahí en ese tema. ¿Y de dónde es Supa Basi? Porque suena como africano. Supa Basi es un cantante de origen español, de reggae raga. Como les dije, el video fue grabado en Bogotá. Hombre, ahí se los dejo para que bailen el trompo en la uña. Y Sargento García, sonidos no tan nuevos. En realidad el hombre está desde finales de los 90 haciendo música en esa fusión que va desde lo cubano de los 90 mezclado con un poquito de ska, un poquito de reggae, en un ambiente, en un contexto como muy punk. En fin, ese es más o menos Sargento García. Y por lo que estábamos con Sargento García y estos sonidos híbridos mezclados, vámonos para atrás en la máquina del tiempo. Y esto sí es en realidad literalmente la máquina del tiempo. Les traemos a Cortijo, Rafael Cortijo, esta gran leyenda, en su álbum del año 74 que se llamaba justamente Cortijo y su máquina del tiempo. Ni mandado a ser para Afronautas. Cortijo and His Time Machine. Efectivamente, y la leyenda dice que Roy Brown escuchó el disco, lo llevó a Cuba y por casualidad, estamos hablando de la leyenda, Chucho Valdés, el director de otra gran orquesta afronáutica, Iraquere, lo escuchó y fundó Iraquere porque había escuchado La Máquina del Tiempo de Cortijo. Lastimosamente el disco estuvo fuera de su época, fue un gran fracaso comercial y pues no tuvo mucha repercusión, pero es un proyecto interesante hecho por algunos muchachos universitarios de la Universidad de Puerto Rico que junto a Cortijo llevaron a cabo este proyecto de nuevos sonidos híbridos mezclando toda la música tradicional del Caribe. Por eso algunos críticos hablan de este disco como un disco pan-caribeño. Vea qué concepto tan afronáutico, ¿no? Efectivamente, y con cositas también brasileñas. Entonces esta canción nos hace eco con María Betania, que la escuchamos hace poco, con todo este asunto de la hibridación. Y bueno, carnaval, sin más preámbulos, vámonos pues, baje la palanca cibertrónica satélite y péguele a la chancleta. Toco, toco, toco, toco. Ven y ya te come coco. había el diablo verde, pintado en la cocina. Ya había ese diablo verde, pintado en la cocina. Vamos muchachos pa' la marina, pa' comer con mi sardina. Vamos muchachos pa' la marina, pa' comer con mi sardina. Gigante la boya, pa' gigante la boya, pa' cebolla. Gigante la boya, pa' cebolla. Toco, toco, toco, toco. Ve y ya te come coco. Toco, toco, toco, toco. Ve y ya te come coco. Y esa era La Máquina del Tiempo de Rafael Cortijo, con este tema Carnaval. Y me recuerda, como decía alguna vez Ismael Rivera cantando con Cortijo, porque nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo. Ajá. Aquí vamos con otras de esas rarecitas, momentos particulares de la historia de la música. Parece ser que Totico, un gran percusionista de rumba callejera, que hizo carrera básicamente en Nueva York, pues seguramente en los años 60 escuchó esto. Don y Juan cantando con el estilo doo-wop, esperándote en la esquina a que pases sola. Y seguramente Totico escuchó esto y lo inspiró para hacer lo siguiente. Al mejor estilo del inglés cubano parlante. Revisitando el cancionero norteamericano. Sí, el pre-soul. De la época pre-soul. Muy, muy chévere. Y él lo hizo ya luego en el año 81 en su disco Totico y sus rumberos. Pura rumba callejera de esquina. En homenaje a esta esquina. Sí, esperando en la esquina a que pasara sola, hizo este tema que se llama What's Your Name. En versión doo-wop bata rumba. Yeah. va a parar. Afronautas. Afronautas. Afronautas. Y un saludo muy grande para todos los fundamentalistas del Saoco y La Clave. Sí, cualquier reclamo, por favor, diríjanlo a afronautas@latinaestereo.com. Con gusto los estaremos atendiendo con mucho cariño. Y eso era Totico con What's Your Name. Un ejemplo claro de este diálogo entre culturas y continentes, y ¿no? Y géneros. Muy, muy, muy chévere. Me gusta mucho, sobre todo como el fraseo de What's Your Name al final de la canción se vuelve ya es un instrumento. Se pierde todo, con todo sentido, todo significado a la voz y se vuelve simplemente un sonido más dentro de la canción. Está bien chévere, hombre. Sí. ¿Y con qué vamos a seguir, hombre Severina? Pues lo mismo le digo yo a usted, mi estimado Bogaste. Bueno, entonces hagamos una cosa. Vámonos a Estados Unidos nuevamente. En este viaje hemos estado buscando mucho, ¿no? Pero hemos encontrado. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Con esta orquesta que se llama Pink Martini. ¿Sí? Una excelente agrupación que dio mucho de qué hablar a principios de los 2000. Y su cantante, China Forbes. Que bueno, China Forbes. Y este tema que se llama ¿Dónde estás, Yolanda? Al mejor estilo de Pink Martini. Una banda que viaja o se pasea, se aventura a hacer estos temas así como cubanos en el mejor estilo afronáutico. De algún modo ellos tienen un sonido muy vintage, el sonido Pink Martini lo invitan a pensar años 50, años 60, con un repertorio efectivamente muy internacional que va desde los grandes clásicos con una versión como de bolero de Ravel, yo creo que hay en algún disco, hasta cha-cha y bolero. Sí señor, con ustedes Pink Martini. La voz de China Forbes y ¿Dónde estás, Yolanda? Afronautas. ¡Me mata! ¡Me mata! Y ese era Pink Martini, una orquesta que viaja desde la música latina, pasando por el jazz, hasta la música clásica. Su estilo se ha catalogado muchas veces como vintage. Son de Portland, Oregon. Y bien particular que tocan temas así como cubanos, con un sabor muy especial. Ya estamos en la recta final de este viaje, de este sexto viaje por las por los distintos mares y universos de las músicas afrocaribeñas. Hoy fue un viaje muy caribeño, en realidad nos pasamos mucho tiempo entre Cuba, Puerto Rico y Nueva York, básicamente. Pero no está de más recordarles nuestro blog. Estamos poniendo información, temas, canciones, anécdotas constantemente para que nos visiten en afronautaslatinaestereo.blogspot.com y en Facebook. En Facebook búsquenos como Afronautas Latina Estéreo. Crece la familia de Afronautas cada día más. Ahí nos pueden escribir en el muro, compartirnos, hacer sus reclamos también y sugerencias. Y bueno, vámonos con sabor para despedirnos, porque vamos a poner un tema clásico, un tema bugalú, que es uno de los ritmos faros característicos del estilo afronáutico. Hoy no habíamos puesto bugalú, ¿no? No habíamos puesto, y nos despedimos con esta sabrosura para que vayan preparando ahí el pasito de Alfredito Levy, un personaje judío de Nueva York que sacó en el año 66 el álbum Guajira con Bugalú, pero que no era un primíparo. Ya en los años 50 había tocado Cha Cha Cha y tuvo un gran disco que se llamaba Cha Cha Cha Goes Modern. Bueno, aquí vamos con el Bugalú, Guajira Bugalú. El tema se llama Situation in F Minor. Hasta la próxima semana. Nos despedimos. Severina, Abogánster y en los controles, Satélite. Muchas gracias. Afronauts, it's here. Afronautas. Afronautas. Afronautas. ritmos exóticos, híbridos, eclécticos, nutridos en la diáspora de las músicas afrocaribeñas de ayer y hoy. Afronautas.